mojada, nauseabunda, germen de la aurora encantada, la que no pide más permiso y está rabiosa de luces mayas, épicas, parias, menstruales, marlenes, dianas acallanas, sin biblia, sin tabla, sin geografía, sin nada, solo mi derecho vital a ser un monstruo, o como me llame, como me salga, como me pueda el deseo y las fucking ganas. Porque unidas no sabemos fuertes, venimos a luchar. Porque no seamos invisibles nunca más. Porque nadie viva en el silencio ni en la oscuridad. Porque no seamos invisibles nunca más. Porque unidas no sabemos fuertes, venimos a luchar. Porque no estamos escuchando en el aire de 33 de mano. El tema se llama Creo, interpretado por Eruca Sativa con León Gieco y Susy Shock, de invitados en esta nueva versión musical hecha en cada una de las casas y después ahí entremezclada. 33 de mano. Un recorrido por las organizaciones sociales y comunitarias de la región. Subite a este bondi. Vamos a charlar con un integrante de radio, de una radio amiga de aquí de nuestra localidad, de Radio Piuqué, FM Piuqué. A ver si nos está escuchando Sergio. Muy buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, te escuchamos muy bien, por suerte. Nos queríamos, Sergio, que nos cuentes un poquito cómo se está organizando esta actividad que está por empezar ahora en algunos minutos nada más, a las 6 de la tarde, y que nos parecía interesante poder hablar ahora tempranito por si hay alguien que nos está escuchando y bueno, y se quiere sumar. Esto de decirle no a la minería, no a la mina, aquí en Río Negro también. ¿Cómo está pensada la actividad y cómo van los preparativos? Bueno, es una actividad artística, básicamente es un evento artístico, y bueno, va a haber varios, a partir de las 18, vamos a tratar de empezar en horario a las 18, va a haber, bueno, candombe, poesía, y chacarera también. La idea es, a través de las expresiones artísticas, expresarnos en contra de la megaminería, en defensa del agua y de los territorios de Río Negro y toda la Patagonia. Actividad que también se está desarrollando inclusive hoy en otras localidades y que también se venían realizando, sobre todo, bueno, en Chubut, ¿no? Con este no a la mina y también con un aporte por parte del arte en general, de la cultura en general, muy muy importante. Sergio, contanos cómo piensan que va a ser la movida, la convocatoria. Sí, nosotros estamos convocando a los vecinos acá en la rotonda de la entrada del barrio 2 de Abril. La idea es sin banderías políticas y que todos los vecinos que quieran expresarse a favor del agua puedan acercarse y disfrutar también de la propuesta artística. Uh-huh. Nosotros lo hacemos en este cuatro, que en realidad es un cuatro especial. Todos los cuatro nosotros veníamos haciendo acciones en contra de la megaminería. Bueno, con la cuestión de la pandemia, eso lo paramos en estos meses y hoy estamos volviendo. Pero además es un cuatro especial porque hoy se cumplen 18 años del primer cuatro en Esquel. O sea, los cuatro, se hacen los cuatro porque el 4 de diciembre hace 18 años se hizo la primera movilización y se da como el puntapié inicial de la población de Esquel en contra de la megaminería, que después, al año siguiente, del 2003, en marzo del 2003, terminó en el plebiscito, que rechazó la mega minería. Entonces, bueno, y aparte se inscribe en esta nueva avanzada del gobierno de Chubut, este nuevo intento de, en este caso, zonificar la estepa, hacer la zonificación en la estepa y darle luz verde, sobre todo al proyecto Navidad, que está ahí en la estepa, muy cerca del límite con Río Negro, y que además significaría también la activación del proyecto Calcatreu, que pertenece a las mismas empresas y además forma parte del mismo conjunto, porque el proyecto Calcatreu podría por sí solo en Río Negro, ya que no hay ley que proteja a la provincia contra la mega minería, pero por cuestiones económicas no lo hacen, porque está ligado a este proyecto Navidad. Si el proyecto Navidad se activa, también se activaría el proyecto Calcatreu, por eso es muy importante que los rionegrinos apoyemos la lucha del pueblo chubutense. 18 años después, bueno, uno creería que ya está, pero evidentemente, bueno, siempre se vuelve y se retoma, ¿no? Con estos proyectos. ¿Les parece que por qué diríamos entonces, Sergio, que sería sumamente interesante y también importante acercarse y poder ser parte de la resistencia que hace tanto tiempo demostró el pueblo de Chubut que sirve? Porque en realidad lo que ellos están pretendiendo, cuando digo ellos, son las corporaciones internacionales, las mineras, que son realmente son insaciables. Y en la meseta patagónica de Chubut y de Río Negro tienen un bocado realmente grande, porque el proyecto Navidad es considerado por algunos como el proyecto más grande del mundo. Otros hablan de que es el más grande de América en cuanto a plata. Entonces, vos decías, vuelven después de 18 años, y sí, porque hasta que no se termine este modelo productivista y extractivista, lo van a seguir intentando. Y es necesario por eso que y hasta ahora los únicos que han podido frenarlo son los pueblos organizados y en la calle. Entonces, por eso es importante que los rionegrinos salgan a la calle, se movilicen, se organicen, se autoorganicen, porque son los únicos que pueden garantizar frenar esto. Otro ejemplo de eso, que apoya esto que estoy diciendo, es lo que pasó justamente hace un año, pero en Mendoza, donde todos los partidos políticos de Mendoza, los partidos mayoritarios, tanto el oficialismo como la oposición de Mendoza, votó por la derogación de la ley que protegía a Mendoza, y tuvo que salir todo el pueblo de Mendoza a hacer retroceder esa medida. Entonces, por eso es importante que los vecinos de Bariloche y de todo Río Negro estén autoorganizados y movilizados. Sergio, gracias por este tiempo. Recordamos ahora a las 18 en la rotonda del Liarco para decirle no a la mina y, como muy bien dice el volante, agua para las huertas, no para las mineras. Así es que gracias por este tiempo y, bueno, invitamos a quienes estén por allí y nos estén escuchando que se puedan acercar. Bueno, muchas gracias a ustedes y las invitamos, las esperamos a todos hoy a las 18. Pronto el planeta quedará desierto. El mundo es un aceitoso, vete ahora atrapado. digo que estás globalizando el infierno. Se hace el invierno y parece eterno, pero hay un niño de fuego dentro nuestro que está ardiendo. Y es que tú lo estás encendiendo, porque proteger intereses creados es solo el beneficio parcial de tus amos. Y no son mis amos. Creo que yo viviré, creo que es más sobreviviré. Escuchando a Caramelo Santo y el tema es Niño de Fuego. 33 de mayo. Periodismo serial en el aire patagónico. Tenemos que contarles que lamentablemente el conflicto entre el servicio, entre los trabajadores del servicio de guardavidas de nuestro municipio y el gobierno municipal local no ha llegado a un acuerdo, y no solamente no ha llegado a un acuerdo, sino es que pareciera ser que la situación, lejos de poder ser favorable para los trabajadores y las trabajadoras y también para la comunidad en general, se pone más difícil, más problemática. Para poder entender qué fue lo que pasó recientemente y cómo va a seguir, dialogamos con Juan Rapoport, él es secretario general de la Asociación Guardavidas de Bariloche. En principio, preguntarle si nos puede contar cómo finalizó la instancia de mediación en la Secretaría de Trabajo. Bueno, la instancia de negociación, que es una instancia conciliatoria, finalizó sin un resultado positivo. No hubo acuerdo. El municipio impuso su postura, que no hubo modo de poder modificarla. Sencillamente no se llegó a un acuerdo. Tuvimos las dos partes, tuvo las apoderadas del municipio, tuvimos nosotros los miembros de la Asociación de Guardavidas de Bariloche. Claro, al día siguiente, que es el día de ayer, se publicó una resolución municipal por la cual se impusieron todos los términos que nosotros estábamos rechazando en esa instancia conciliatoria. Nosotros habíamos advertido que nos reservábamos el derecho de iniciar acciones judiciales porque es ilegal. Y bueno, estamos lamentablemente en este momento en donde las condiciones que pone el municipio, que era lo que nosotros estábamos buscando, que además del respeto de nuestras condiciones laborales y de nuestras condiciones de contratación, el municipio también se disponga a brindar el servicio de seguridad en las playas. Con esta ampliación de requisitos, por ejemplo, el más llamativo, la necesidad de acreditar residencia de 15 años en Bariloche, tiene la intención de excluir del derecho a la continuidad laboral a la mayoría, la gran mayoría de los trabajadores y trabajadoras, recordando que el intendente, para ser intendente, que es un cargo político, que no es lo mismo que un empleado municipal, tiene como requisito 3 años de residencia en Bariloche. Claro, estas decisiones que el municipio ha publicado, que se han tomado también de forma arbitraria, tiene que ver con que los trabajadores que ya son guardavidas puedan continuar con sus puestos de trabajo, o está llamando a nuevos trabajadores. Es buena la pregunta. La resolución llama exclusivamente a los 40 guardavidas que ya fuimos, que somos empleados y tenemos relación con el municipio. Es lo único, si se puede ver algo positivo en todo esto, que es un poco difícil de verlo, pero si hay algo positivo es que el municipio de esta manera está reconociendo el primer reclamo nuestro, que es el derecho a la continuidad laboral. Por eso es que hace el llamado, intentando evitar juicios, supongo, hace el llamado a los guardavidas que tenemos relación con el municipio. Pero con esta, por ejemplo, con esta nueva aclaración de los 15 años, por ejemplo. Claro, ahora estuve escuchando declaraciones de la señora Las Martres esta mañana diciendo que fue un error de redacción. Es un error de redacción bastante llamativo, porque incluso se habla 2 veces en el mismo documento de esos 15 años, la acreditación de esos 15 años de residencia. Entendiendo que quizás haya sido un error, igualmente hay otros requisitos y otras modificaciones en las condiciones de contratación que son, no sé si tan graves, pero sí muy muy importantes. Por ejemplo, ahí nosotros todos los años rendimos unas pruebas físicas que nos permiten, nos habilitan poder ejercer la profesión. Pero no, entendiendo que nuestra profesión tiene sus particularidades, lo que tenemos que decir es que las pruebas físicas no pueden ser cualquiera. Las pruebas de físicas de natación que se están pidiendo van en ese sentido. Van a excluir a una gran parte de los trabajadores y trabajadoras. Son pruebas físicas que en ningún punto del país se toman, se evalúan de esa manera. Pues en las condiciones laborales se genera un banco de horas en donde cuando hay días de mal clima, supuestamente las playas se cierran y los guardavidas tenemos que devolver las horas en otro momento. Esto es una flexibilización que nunca fue, el gremio nunca prestó su acuerdo, impacta en la vida familiar de cada persona. Porque no, ni siquiera se aclara en qué momento hay que devolver esas horas. Hay una reducción, me estaba olvidando, de 10.000 pesos en el salario, nominal, en referencia al verano pasado. Bueno, son todas ilegalidades, nosotros lamentamos muchísimo esto, al mismo tiempo decimos que lo que comentábamos recién, que la convocatoria está hecha solo para los 40 guardavidas, y que cuando no, lamentablemente, y pese a nuestro esfuerzo, no podamos ser contratados porque no vamos a poder cumplir con todos esos requerimientos, no hay otros guardavidas que estén que van a estar habilitados para brindar el servicio de seguridad. Entonces no nos extrañemos cuando el día 23 de diciembre no se puede iniciar el servicio de seguridad porque no haya guardavidas. Juan, ¿y cuál es el espíritu de los guardavidas y las guardavidas que estaban trabajando ante esta convocatoria? Vamos a hacer todo lo que sea necesario hacer para que el municipio nos contrate, siempre y cuando las condiciones no sean inconstitucionales o ilegales, y después de cumplido todo lo que nos corresponde hacer como obligaciones, como trabajadores y trabajadoras, si el municipio no nos contrata, iniciaremos las acciones judiciales que en realidad tienen, hay algunos tecnicismos que no los conozco exactamente, los maneja mejor el abogado, pero primero se va a presentar una cautelar y después un juicio algunos días más adelante para que haya una sentencia definitiva. ¿Cómo ven ustedes que está siendo la respuesta ante este reclamo de nuestra comunidad y también de algunas organizaciones como juntas vecinales? Es algo que me asombra muchísimo, el apoyo que estamos recibiendo de todos los vecinos, vecinas y juntas vecinales, otras organizaciones, algunos sectores de la política, otros sectores gremiales. Siempre lo remarco, no encuentro una sola persona, hasta el momento no me crucé en la calle o por teléfono o no hablé con nadie que me diga la verdad es que lo que están reclamando ustedes es una locura. Todo lo contrario, varias juntas vecinales en conjunto presentaron un pedido de informe al Ejecutivo y a Protección Civil para que aclare la situación, porque les preocupaba no solamente nuestro trabajo sino la seguridad en las playas. Creo que es un momento muy particular de nuestra ciudad, en donde todos los servicios públicos están viendo muy afectados por decisiones políticas que tienden al retiro del Estado de los lugares en donde tiene que estar presente para brindar justamente esos servicios. Los servicios son de mala calidad cuando es que no desaparecen, y todo esto se hace invocando el crecimiento de Bariloche. Si hay algo que me gustaría que quede, o que intento, ¿no? que estamos intentando nosotros de que quede, es de sacar un poco el velo, de correr el velo sobre esta gestión que se presenta como profesional y eficiente, y la verdad que es, creo que, de las peores cosas que le pasó a Bariloche. La ausencia del Estado, creo que esto ya lo vivimos en otros momentos, es achicar el Estado para dejar el terreno fértil a emprendimientos privados, usando espacios públicos o servicios públicos, es muy lamentable. Esto también, para decirlo sin tapujos, es un intento de persecución y adoctrinamiento político. Todo esto, que este ensañamiento que tiene el municipio con nosotros, el ejecutivo con nosotros, porque de los compañeros empleados municipales tenemos también el apoyo del ejecutivo, de los gobernantes, es un ensañamiento por defender justamente estos valores, estas ideas de que el Estado tiene que estar presente, de que no se puede privatizar o concesionar o vender o rifar las cosas que son de todos, los espacios públicos que son de todos, los servicios que necesitamos todos los que vivimos en Bariloche. Es lo que nos toca vivir en este momento en la ciudad. Voces al margen. Estamos escuchando a Sky Bellinson y el tema es El Ojo Testigo. Hola, aquí las nómadas. Hola, aquí las nómadas. Aquí las nómadas.

4.7, ubicados en el kilómetro 2630 de la ruta 40, y estamos transitando el sexto año en el aire. Si quieren encontrarnos en las redes sociales, en Facebook figuramos como FM La Riera, y si no, en el streaming, lariera.fm.com.ar, para escucharnos desde internet. Eso es todo desde acá de Chosmalal, Norte Neuquino, FM La Riera 104.7, la radio comunitaria de la Mesa Campesina del Norte Neuquino. Los medios comunitarios estamos en red por el aire patagónico. 33 de mayo. Un recorrido por las organizaciones sociales y comunitarias de la región. Subite a este bondi. Queremos conocer ahora en 33 de mano cuál es la situación por la que están atravesando en este día a día trabajadores y trabajadoras del hospital público de nuestra localidad, pero que también es una situación que, si revisamos un poquito algunos medios de comunicación, nos vamos a dar cuenta que ocurre en nuestra localidad, pero también en otras provincias. En principio vamos a saludar a Adrián Mazante. Él está conformando el equipo de salud autoconvocados, es licenciado en psicología. Muy buenas tardes, Adrián. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están todos? Bien. Quería hacer una aclaración. Sí, sí. Yo no soy Mazante, soy Mazanti. Mazanti, con I, perdón. Bien. Con I, sí. Adrián Mazanti, bien. Bueno, sí. Gracias por este tiempo, Adrián, por este tiempito para poder charlar con usted y tal vez entender un poco qué es lo que está pasando después de, pareciera ser que se suponía un entendimiento, un encuentro con la gobernadora, con diferentes equipos de parte del gobierno, para no solamente para poder llegar a un acuerdo, sino también para poder formar parte de las discusiones que tienen que ver con la cuestión sanitaria. Y de ahí, ¿cómo llegamos hasta hoy? Quiero decir, ¿qué es lo que está pasando? Y bueno, mira, en principio lo que nosotros estamos atravesando es una situación muy crítica de hace varios años, donde las paritarias que acuerdan los gremios de ATE y UPCN quedan por debajo del índice inflacionario, y nosotros hemos perdido aproximadamente entre un 50 y un 75% de nuestro poder adquisitivo. Este año nosotros nos ilusionábamos con que al haber cambiado el contexto, finalmente íbamos a ser revalorizados y que íbamos a tener una paritaria acorde a una recomposición salarial, y seguimos quedando por debajo de la inflación, porque en principio lo que habían acordado gobierno y gremios había sido un 22% sobre el básico para los escalafones más bajos, y se iba disminuyendo en la medida que se iba subiendo dentro de la escala jerárquica, por lo que en algunos casos ni siquiera llegábamos al 12%, y resultaba finalmente en el bolsillo un aumento paupérrimo, o sea, seguía siendo una disminución, no un aumento. Por eso es que surgió el movimiento de autoconvocados, porque sentimos la necesidad de ser escuchados y no que se resolvieran estos acuerdos, digamos, a espalda de los trabajadores de salud. Ahí es donde empezamos con la medida de protesta los jueves, como para visibilizarnos. Fuimos convocados al diálogo, el primero se suspendió por algunos desencuentros que hubo con gobernación. En el segundo encuentro, en realidad no fue una instancia de diálogo, porque tampoco escucharon nuestra propuesta, fue directamente hacer viajar a nuestros compañeros como para informarles que iba a haber algún anuncio, y finalmente el anuncio consistió en un bono pandemia que implica que tiene una duración hasta que termine el contexto de pandemia, que es un porcentaje sobre el básico que sigue impactando mínimamente en los bolsillos. Para los de menor salario, el bono pandemia alcanzaba los 1.008 pesos. O sea, estamos hablando de algo que, con la inflación que hay, con los precios que estamos viviendo en esta ciudad, prácticamente se diluye en el término de un mes en cualquier tipo de compra. Entonces, así llegamos hasta esta situación donde se produjeron la renuncia de 32 jefaturas del Hospital Zonal, que si bien es la renuncia a la jefatura, no es el abandono de tareas, eso nosotros seguimos sosteniendo el compromiso con la población de seguir sosteniendo la atención y no perjudicar a nadie, digamos, del pueblo con nuestras medidas de propuesta, ¿no? De protesta. Eso, bueno, también es importantísimo conocerlo y valorarlo, lo que me comentaba recién, ya que por ahí en el desconocimiento se puede llegar a pensar que no están trabajando más y entonces más caos y más incertidumbre. Pero creo, no sé cómo lo ven ustedes y por ahí también preguntarles, creo que la comunidad entiende y acompaña este reclamo. Nosotros nos sentimos muy apoyados por la comunidad, eso lo sentimos en todo momento y bueno, es como la única gratificación que sentimos dentro de todo este contexto, digamos, de angustia y incertidumbre. ¿Y Adrián, han tenido contacto con trabajadores de otros hospitales, por ejemplo en Viedma o en el Alto Valle, que sabemos que la situación es un poco similar? ¿Ustedes mantienen algún contacto, algunas conversaciones? Nosotros estamos en asamblea permanente y en contacto entre todas las instituciones de salud de la provincia, porque esto es algo que nos atraviesa absolutamente a todos. Y ahora, ¿cómo se puede seguir, quiero decir, ¿no? Esperando que la gobernación, que la gobernadora, que los diferentes referentes de nuestro gobierno hagan un espacio al diálogo, o ¿cuál es la diálogo sigue abierto? Sí, el diálogo sigue abierto, estamos convocados para una nueva reunión. Nosotros no queremos una escalada en el conflicto, creemos que no le hace bien absolutamente a nadie, no queremos debilitar un gobierno, no queremos nada que implique inconvenientes para la provincia. Nosotros lo que queremos es que se haga justicia con nuestro reclamo. Quería avisarles que, bueno, nuestra próxima medida es una marcha de antorchas que vamos a hacer el día 10, nos convocamos a las 21 horas en el Hospital Zonal, invitamos a la comunidad a acompañarnos. Esto va a ser en memoria y en homenaje a los compañeros que han fallecido a lo largo y a lo ancho de todo el país en el abordaje de esta pandemia. Nos vamos a congregar, como te decía, a las 21 horas en el Hospital Zonal y de ahí vamos a marchar hasta el Centro Cívico. Así que, bueno, los invitamos a todos y necesitamos el apoyo de todos los que puedan estar, ¿no? Siempre y cuando teniendo las medidas de distanciamiento y protección personal. Adrián, gracias por este tiempo y, bueno, por supuesto, acompañaremos este jueves 10 a partir de las 21 y nuestro espacio disponible para cuando sea necesario. Bueno, muchas gracias a ustedes por seguir la situación, por darnos la posibilidad de manifestarnos y, como te reitero, nuestra posición es de poder tener un diálogo saludable. No creemos que las escaladas y que las confrontaciones resuelvan ninguna ganancia para absolutamente nadie y nosotros queremos seguir enfocados en nuestra tarea, digamos, que es atender la salud de la población. No queremos dispersarnos ni de depositar energía en todo esto, que es bastante angustioso y bueno, queremos ya poder superarlo. Estás escuchando 33 de mano en el aire de tu radio. Subite al bondi del colectivo Al Margen. La tortura nunca termina. Moscas todas verdes y zumbando en su mazmorra de desesperación. Los presos se quejan y mean la ropa y se rascan el pelo enmarañado. Una pequeña luz de un agujero de ventana a 100 metros de distancia es todo lo que llegarán a conocer sobre la vida normal fuera de allí. Y apesta tan mal que las piedras han estado asfixiándose. Y gotas verdosas caen en la sala donde la bomba de fuego gigante funciona. Y la tortura nunca se detiene. La tortura nunca se detiene. Baba y podredumbre, ratas, moco y vómito en el suelo. 50 soldados feos, sosteniendo lanzas en la puerta de hierro. Cuchillos y clavos y armas y cosas para todos los gustos de cada herramienta de dolor. Un enano siniestro, con un balde y un trapeador donde la sangre baja por el desagüe. Y apesta tan mal que las piedras han estado asfixiándose. Y gotas verdosas caen en la sala donde la bomba de fuego gigante funciona. Y la tortura nunca se detiene. La tortura nunca se detiene. La tortura. La tortura. La tortura nunca se detiene. Moscas verdes y zumbando en su mazmorra de desesperación. Un príncipe malvado come un cerdo humeante en una cámara cerca de allí. Se come los hocicos y las patas primero. El lomo y la ingle se encuentran dispersados rápidamente. Su estilo de cortar está bien ensayado. Se pone de pie y grita: todos los hombres sean maldecidos. Todos los hombres sean maldecidos. Todos los hombres sean maldecidos. Y estar en desacuerdo, nadie se atreve. Claro, él es el mejor entre todos los peores. Algunos males se han hecho, él los hizo primero. Bueno, bueno, y él apesta tan mal que sus huesos han estado asfixiándose. Sí, y gotas verdosas caen, bueno, en una noche de la salchicha de hierro, donde la tortura nunca se detiene. La tortura nunca se detiene. La tortura, la tortura, la tortura nunca se detiene. Moscas verdes y zumbando en su mazmorra de desesperación. ¿Quiénes son todas esas personas a las que están encerrando allí? ¿Están locos? ¿Son santas? ¿Son ceros pintados? Nunca se ha explicado desde su comienzo, pero una mazmorra, como un pecado, no requiere nada más que ser encerrado. De todo lo que ha sido, mira la suya, míralo. Este es el trato que estamos tratando. Este es el trato que estamos tratando. Este es el trato que estamos tratando. Frank Zappa. In the night of the iron sausage, where the torture never stops. The torture never stops. The torture. The torture. The torture never stops. That's right. Este tema que estamos escuchando, primero decirte, por si no lo conocías, que estábamos escuchando la letra traducida del tema La tortura nunca termina, del músico Frank Zappa. ¿Y por qué lo trajimos a Frank Zappa este 33 de mano? Por dos razones que tienen que ver con efemérides. Por un lado, el nacimiento, que está próximo a cumplirse. Zappa cumpliría el 21 de diciembre, cumpliría 80 años Frank Zappa, y porque también falleció un 4 de diciembre del año 1993. Zappa, que arrancó en los 60 con su banda Las Madres de la Invención, y que a partir de ahí, hasta los últimos días de su vida, experimentó con todo tipo de músicas, un tipo que inclusive testimonió en el Congreso de Estados Unidos y hasta se candidateó como presidente de este país, un tipo enfrentado a todos los tipos de censura posibles, una persona libre. Frank Zappa en el aire de 33 de mano. Nuestras marcas en el almanaque también definen quiénes somos. Efemérides 33 de mano. Hola, contarles que las Nómadas Comunicación Feminista estamos muy felices porque el próximo miércoles 9 de diciembre a las 6 de la tarde vamos a realizar el estreno, el lanzamiento del ciclo audiovisual Entretejido Urgente, una producción que realizamos

¿Y cómo va a ser? Básicamente fue la pandemia lo que modificó todo lo que por ahí a lo que ya veníamos acostumbrados. ¿Cómo lo pensaron? ¿Cómo va a ser entonces este encuentro diferente? Sí, no va a ser una marcha por las calles caminando, como hacemos todos los años, porque es muy difícil, digamos, controlar, ¿no?, las medidas y además tampoco están autorizadas. Entonces vamos a hacer una caravana en autos que va a salir desde la Escuela de Arte La Llave a las 14 horas y va a ser el recorrido de agarrar la llave, después ir por Pioneros hasta el kilómetro 8, ahí hace una parada por si se quiere sumar gente de los kilómetros, ir hasta Punto Panorámico, bastante larga la caravana, uh-huh. Va a ser como la procesión de la diversidad, parece. Uh-huh. Vamos a ir hasta Punto Panorámico, ahí sacaremos algunas fotos y después se devuelve al Centro Cívico. Y en el Centro Cívico, a las 17 horas, vamos a hacer un banderazo también para que quede el registro fotográfico y todas las expresiones que no dejan de estar, digamos, de consignas y reclamos, ¿no?, que van por ahí cambiando todos los años. Así que la gente que por ahí no tenga autos o no quiera hacer este recorrido tan tan largo, puede acercarse, si no, al Centro Cívico a las 17 directamente. Uh-huh. Y, Agustín, ¿por dónde pasan estos reclamos, si se quiere, o cuestiones a visibilizar que son necesarias que se empiecen a ver, que se empiece a hablar de eso? Este año la consigna es por una ley travesti trans, que incluye el cupo laboral travesti trans, si bien está el decreto presidencial, ¿no?, de todos los organismos nacionales obligados a contratar el 1% de personas trans en su planta. Desde el activismo consideramos que es fundamental que eso esté plasmado como una ley, uh-huh. porque ha pasado muchísimas veces, que vienen como hace 4 años, por ejemplo, que un gobierno vuelve hacia atrás por ahí todos los avances en derechos, claro. que se fueron dando, ¿no? Entonces, poder, digamos, establecerlo como una ley va a ser mucho más beneficioso y un poco más, nos va a dar un poco más de seguridad. Mm. Después, otra de las consignas es por el aborto legal, seguro y gratuito. Nos sumamos a la campaña porque somos de la diversidad, pero también pudimos colaborar en estos debates, ¿no?, del aborto, de que no es solamente una cuestión de mujeres cis, sino que también los varones trans pueden estar en una situación de que necesitan abortar y es un derecho que tiene que estar asegurado por el Estado y en las mejores condiciones, ¿no? Uh-huh. Y que ningún médico ni persona vaya por practicar o por practicarse un aborto que le puedan hacer una denuncia o que vaya presa, ¿no? Claro, claro, claro. ¿Cómo se encuentra la comunidad travesti, trans, con relación a estos derechos? ¿Cómo se sienten en cuanto a esta necesidad de tenerlos, de que se cumplan? ¿Están juntes? ¿Están unidos, unidas? Por ahí te hablo más desde lo que observo como varón gay o puto marica, como me identifico yo, uh-huh. Pero que igual no soy ajeno, además de ser presidente del Consejo de Diversidad, son temas que trabajamos constantemente y fue el gran tema que venimos trabajando, la inclusión laboral trans. Las personas trans están organizadas, por ahí las personas que no estaban organizadas antes se están organizando ahora porque quedó en evidencia más que nunca que es a partir del activismo, de sostener las luchas y de no bajar los brazos que se consiguen las cosas, ¿no? Y acá en el municipio hemos podido concretar algunas incorporaciones de personas trans a la planta de trabajadores con X municipales. Y la idea es que también la provincia de Río Negro, que está en una gran falta, el gobierno provincial, porque ya hace 2 años que hay una ley de cupo laboral trans, no se está implementando, no está habiendo los mecanismos de regulación y reglamentación para que se aplique el cupo laboral trans en todas los organismos provinciales, ¿no? Entonces ese también es uno de los grandes reclamos y por eso no hay que bajar los brazos. Y además yo creo que sí, se consiguen los derechos y tampoco hay que bajar los brazos porque, como decía antes, si la lucha, si la memoria, si el activismo relaja, avanzan por ahí quienes están ansiosos por que se retroceda, ¿no? A nivel de derechos y a nivel sociedad en general, porque hemos visto en estos momentos expresiones de odio o reivindicaciones del nazismo, del Ku Klux Klan, la verdad es que parecieran tan anacrónicos y todavía hay gente que le da la cara y todavía se siente además con cierto respaldo, ¿no? Para expresar esos mensajes de odio, ¿no? Entonces me parece que tenemos que estar todavía y vamos a seguir estando más unidos que nunca para defender nuestros derechos a la libertad y a ser quienes somos, ¿no? Y a pesar de esto que parece ficción, ¿no? Volver a este tipo de mensajes o de prácticas, ¿se sienten cuidades, respetades por la comunidad a pesar de, digo, después de tanto tiempo, como decís vos, de seguir reclamando, de seguir pidiendo? Sí, sí, yo creo que yo empecé a militar en el 2010 más o menos, que me acerqué al INADI, que me parece que también fue una política de Estado en ese momento en el gobierno de Néstor, que el INADI tenía las puertas abiertas para recibir a cualquier persona que tenga algún planteo, ¿no? Y entonces, a partir de ahí generamos el foro INADI, me acuerdo, de diversidad sexual en Bariloche, y fue la primera vez que personas de la diversidad empezaron a tener reuniones y a poder contar y compartir lo que estaban viviendo, ¿no? Uh-huh. Por eso es importante también la presencia de las políticas públicas. Y bueno, con lo que me preguntabas del acompañamiento y eso sí, lo vemos que todos los años es mucho mayor porque se nota que cada vez las marchas son más convocantes, que cada vez los temas están más visibles hasta a nivel mediático, ¿no? Tenemos, pasamos de tener, no sé, compañeras trans o varones gays que por ahí ocupaban lugares en la agenda, en lo mediático, más a nivel chiste o espectáculo, a poder tener una conductora, ¿no?, de un noticiero de la TV pública que es trans, me parece que son avances importantísimos. Uh-huh. Y eso en algún momento la gente lo va a tomar con naturalidad, ¿no? Pero todavía siguen siendo luchas que hay que estar ahí atrás para lograrlas, ¿no? Agustín, muchas gracias por este tiempo. Recordamos mañana sábado 5 de diciembre, se realiza la octava Marcha del Orgullo en nuestra localidad. Primero van a haber caravana, autos y después un banderazo en el Centro Cívico a partir de las 17. Muchas gracias, Agustín, por este tiempo. Muchas gracias por el espacio. Nunca me imaginé regresar a mi tiempo de niño. Nunca me esperé. Porque nunca vi en la nocturna ya explotó, pero pocos pudimos tratar. Ahora el mundo no tiene ni agua. La mañana me encuentra caminando en el ayer. Las puertas de un exceso que quedó en el pasado. Yeah. Desapareció el lujo, desapareció todo, explotaron las bombas, no quedó nada. Quizás hemos sobrevivido. Una locomotora en la fucking Gioconda. Estamos escuchando a Luis Alberto Spinetta, versión Unplugged, con Yo Quiero Ver Un Tren. Unidades rebeldes de la Armada han sitiado hoy a las 5 de la madrugada el cuartel general del ejército y se encuentran en duros enfrentamientos con las tropas leales al presidente. Hay pánico en las calles alrededor del Palacio Presidencial. Esa mañana, el 3 de diciembre, me llama un general y me dice: mi general, han tomado una dependencia de inteligencia y probablemente el Estado Mayor. Los rebeldes exigen la renuncia del jefe del ejército y una ley que restablezca la dignidad y el honor de las Fuerzas Armadas. Estábamos con el general Bonet en el regimiento de Granaderos a Caballo y eran dos jefes que habían intentado entrar ahí y dijeron: han matado a Pita y a Pedernera. Dije, pero ¿cómo llegamos a esto? Porque el que lo había matado, no había duda, que era un hombre del ejército argentino. Se escuchan disparos de fusiles y de artillería liviana en el centro de la ciudad. La situación es muy confusa. Aún no existen informaciones precisas acerca de la capacidad militar de los rebeldes. Esta sublevación es ya la cuarta en los últimos 3 años. Decían, queríamos un ejército mejor. Un ejército mejor asesinando, matando. Es decir, era algo disparatado, inconsciente. El pueblo unido jamás será vencido. El pueblo unido jamás será. Hay movimientos en el interior, desplazamientos permanentes. Atención, se han parapetado. Allí comienza el desplazamiento de soldados. Rápidamente lo hacen para evitar que haya disparos desde el interior. Panamericana y Márquez, este es el estado del colectivo de la línea 60 que fue colisionado por parte de uno de los tanques que venían desde la zona de Bulón hacia la capital federal. 3 personas perdieron la vida en esta colisión, fatal accidente producido por parte de uno de los elementos blindados que marchaba hacia la ciudad de Buenos Aires. Los militares rebeldes ni siquiera pararon. Los actos de insurrección tuvieron como punto de origen las órdenes impartidas por el coronel Mohamed Ali Zeineldin. Así lo hizo saber el propio líder Carapintada en un escrito cuyo texto expresa lo siguiente: referente a los hechos militares sucedidos en el día de la fecha, pongo en su conocimiento que asumo la total responsabilidad de los mismos. Dejo constancia que todos los jefes superiores, jefes subalternos, oficiales y suboficiales del Ejército y la Prefectura Naval Argentina cumplieron órdenes estrictas que les impartí. El objetivo es simple: buscamos reivindicar el honor del ejército. Esto es simple. Donde un grupo de soldados disciplinados a mis órdenes se ha refugiado acá y ha comenzado a combatir. Momentos de tensión se viven en la puerta del edificio guardacostas. Hace momentos acaban de ser trasladados tres insurrectos detenidos que habían copado las instalaciones de prefectura en las direcciones de Cangallo 40, 60 y 90. Los tiros están acá nomás. Vamos. El tiroteo es intenso y está acá. Hay gran nerviosismo. Se escuchan varios disparos, los efectivos de la prefectura naval que estaban en posición de tiro, ahora se están escudando detrás de algunos camiones. Muy cercano al edificio Libertador, comienza nuevamente un intenso tiroteo. Los periodistas estamos en el medio de esta línea de fuego, con disparos que provendrían desde los edificios de enfrente a prefectura. Trascendió que un sacerdote dado de baja de la fuerza también se hallaría junto a los insurrectos, encabezados por el ex prefecto Sagastizábal, quien había encabezado la rebelión de Villa Martelli con un grupo de ex integrantes del comando Albatros. Siendo las 12:30 se produce el mayor fogueo de la jornada frente al edificio guardacostas de la prefectura naval. Una seguidilla de disparos se produce desde el último piso del comando en jefe de la prefectura y desde la garita ubicada en la planta baja frente a la entrada portuaria que da a la calle Juan Domingo Perón. Estamos agazapados frente al edificio de guardacostas donde siguen los disparos. Dos periodistas de Radio Mitre en su móvil están pasando por la zona donde arreció el tiroteo hasta hace algunos minutos para ir a socorrer a dos periodistas que fueron heridos de bala en el frente del edificio guardacosta. Cinco efectivos de la prefectura naval identificados con las fuerzas leales con una vincha blanca están tratando de abrir y penetrar en el dique 4, sección primera, en un depósito de la Administración General de Puerto. Se intima a los sediciosos a deponer de inmediato e incondicionalmente su actitud. Alguien financió esto, no hay ninguna duda, porque con el sueldo de teniente, coronel, además estaban reivindicando la necesidad de un mejor sueldo, así que ellos no se pueden haber autofinanciado. La denuncia ya está planteada, son los jueces los que van a investigar en profundidad este tema y para que de una vez por todas le saquemos la careta a los responsables de esta Argentina, de la frustración, del fracaso, del atraso, que felizmente se acabó. Nuestras marcas en el almanaque también definen quiénes somos. Efemérides 33 de mano. Vamos a intentar explicar lo que fueron los levantamientos carapintadas en algo así como 3 minutos. Durante el gobierno de Raúl Alfonsín hubo diferentes levantamientos y planteos militares que, bueno, más el que quedó más en la historia fue Semana Santa del 87, ¿no? Después vino enero del 88, después vino diciembre del 88 también. Estamos hablando de Monte Caseros, de Villa Martelli. Y esto que escuchábamos recién es un recordatorio que tiene que ver con lo ocurrido el 3 de diciembre de 1990, que fue el último levantamiento carapintada, el último planteo militar con militares en la calle, que tuvo algunas particularidades este levantamiento. En principio la cantidad de muertos, hubo 14 muertos, se desarrolló principalmente en la capital federal y en la cabeza de quienes tenemos unos cuantos años, quedaron en la memoria el registro del edificio Libertador, ahí nomás a cuadras de la Casa de Gobierno, tirando tiros de adentro y de afuera durante horas, también el cuartel de Palermo, y una imagen que quedó en la historia fue cuando salieron a la calle tomados por los carapintadas tanques y aplastaron a un colectivo de la línea 60 y ahí hubo varios muertos también. Ocurrió de todo, tiroteos, ocurrió suicidios de militares cuando veían que esto se caía, que este último planteo militar se caía. El surgimiento un año antes de Zeineldin, que era un veterano de Malvinas y ligado más a un sector nacionalista, que también en algún momento allí en la transición 88-89, no perdamos de vista que en el medio está también el ataque de parte del MTP al cuartel de Tablada, y Zeineldin era una figura clave también, que según el MTP era quien iba a provocar un nuevo golpe militar. Años conflictivos en aquel momento de la Argentina, años también de mucha gente movilizada constantemente en las calles defendiendo la democracia. Esto ocurría un 3 de diciembre del año 90, escuchábamos las voces del presidente Carlos, que no hay que acordar que si bien no hay que olvidar que él dijo que no iba a ser el nuevo Alfonsín y que no iba a negociar. Esto fue el 3 de diciembre, el 28 de diciembre del año 90, el Día de los Inocentes, el presidente Carlos indultó a las juntas militares que fueron condenadas en el juicio a las juntas, y quedó en la historia este 3 de diciembre del 90 como el momento, uno de los momentos más violentos en las calles porteñas en la transición en la época democrática, protagonizada por militares, ¿no? Después vendría diciembre del 2001, pero esa es otra historia. 33 de mayo, periodismo serial en el aire patagónico. Va a comenzar a realizarse en nuestra localidad, pero también gracias a la virtualidad en donde estés, el Festival Internacional y Teatro de Títeres Andariegos va a realizarse entre el 5 y el 13 de diciembre, como siempre, con una variedad de actividades entre talleres, conversatorios y este año en particular la presentación del documental que cuenta la historia de 20 años de los y las titiriteros y titiriteras andariegas de Bariloche y también, bueno, de otras partes. Los cortos este año, que son 18, son de Bariloche, de Buenos Aires, de San Martín de los Andes, de Córdoba, de Chile y también de México. Antes de escucharlo a Nicolás Robredo, con quien estuvimos charlando, contarles que ya se hizo una actividad en esta semana en conjunto con titiriteros de México, gracias también, como decíamos, a esta posibilidad de la virtualidad, se han juntado virtualmente para poder realizar un evento y darle, bueno, inicio a este festival internacional. Decirles que las plataformas elegidas para poder seguir el festival son principalmente YouTube y Facebook, y por supuesto que se puede colaborar a la gorra con este festival. Los aportes económicos están pensados para hacerse a través de una cuenta bancaria. Vamos a escucharlo a Nico, pero antes contarles que en el YouTube lo pueden seguir como Titiriteros Andariegos y en Facebook Títeres Andariegos Bariloche. Escuchamos la entrevista que mantuvimos con Nicolás Robredo. ¿Cómo están viviendo la organización del festival este año y la posibilidad de poder realizarlo, seguramente de una manera totalmente distinta, que ya nos van a contar, pero cómo lo están viviendo? Bien, lo estamos viviendo un poco como bastante laborioso, porque este año realmente terminamos organizando dos festivales prácticamente, porque bueno, nosotros arrancamos ya en diciembre del año pasado a organizar lo que iba a ser un festival tradicional en mayo, contactando a los elencos, haciendo, bueno, toda la gestión que eso implica, y habíamos llegado a presentar todos los papeles para el evento en febrero ante el Instituto del Teatro, y terminamos de hacer eso, que es todo un bastante trabajo de gestión, pensar todo el festival y programar todo, y se vino la pandemia, así que ahí nos medio que nos reinventamos y para mayo hicimos unas pequeñas acciones por internet, hicimos unos sorteos, publicamos algunos espectáculos de títeres y saludos de titiriteros de todo el mundo, porque además, siendo que este año cumplíamos 20 años, teníamos proyectado un festival a todo trapo. Veníamos con varias cosas, dobles talleres, íbamos a hacer murales en la calle, teníamos proyectados un montón de cosas que, bueno, no se pudieron hacer. Salió finalmente el subsidio del Instituto del Teatro y ahí que entramos en el dilema bueno, ¿qué hacemos? ¿Lo pasamos para el año que viene? Cuestión que nos optamos por reformular y aprovechar que nos otorgaban el subsidio y darle trabajo a los artistas que ya teníamos apalabrados. Así que bueno, nos metimos en una de reformular y repensar todo en un formato virtual, también con la incertidumbre de qué iba a seguir sucediendo con la pandemia, que en julio todavía teníamos esperanza de que no fuera todo el año. ¿Y qué plataforma fue la seleccionada, digamos? Me imagino que habrán investigado o probado, bueno, ¿con cuál decidieron finalmente que podía servir? Bueno, redondeo lo anterior diciendo que igualmente, más allá de todo ese trabajo y todo este esfuerzo, estamos muy contentos porque la virtualidad nos está posibilitando acceder a un público mundial, si se quiere, y estamos así con, digamos, pudiendo acceder a que nos vean en todo el mundo, y estamos como generando acciones de prensa para que el festival trascienda las fronteras de Bariloche y la región, digamos, y eso al final nos termina viniendo bien y lo estamos viendo interesante como fruto de todo este esfuerzo, ¿no? Bueno, la plataforma seleccionada, y vamos por un poco por todas las más utilizadas, el Facebook, que es donde nos vamos a apoyar mucho para, que es el que más la gente más accede, si se quiere, luego Instagram, más como con acciones promocionales y para visibilizar el Instagram, y luego en el canal de YouTube es donde más va a haber más las producciones más exhaustiva, se van a poder ver todo desde el YouTube, el documental, las cosas que tienen una duración más larga, nos vamos a apoyar más en YouTube. ¿Cómo se fue dando esta posibilidad de mostrar el documental Un sueño mimado que sigue andando, ¿no? Ese es el título. Ese es el título del documental, que tiene 3 capítulos, cada capítulo con su subtítulo. Eso fue una gesta que encaramos ahí con Nancy, somos los dos que ahora quedamos componiendo la Andariva Producciones. Teníamos ganas de hacer algo tipo documental para mostrar esto que sentimos, que es que el festival trasciende a las personas que le damos forma, digamos, que lo parimos cada año, pero que en realidad es un festival que ya forma parte del acervo cultural de acá de Bariloche, de nuestra sociedad, y que tiene que ver con la cultura argentina también, el tema de los títeres, y digamos como que es un festival que ya no depende tanto de quiénes está detrás de su hacer, sino que es de todos y que lo hacemos un poco entre todos, entre los titiriteros, la gente que apoya, que participa, que se interesa, que lo sostiene en definitiva, yendo a las funciones, participando del desfile. Un poco nos interesaba, digamos, poner un poco el foco en eso, que ya es un festival que ya anda y seguirá andando, que era un poco el sueño de Moni, ¿no? Que trascienda las individualidades y que creo que se ha logrado en estos 20 años de trayectoria, gracias a principalmente al tesón en el sueño que tenía la gallega, y que supo reunirnos bueno, al equipo de producción que ahora se tomamos la posta, y que supo contagiar la alegría y el amor por este arte, ¿no? Y hace que, logrando que realmente sea un hito popular. ¿Cómo está pensado el estreno, el arranque, que es ahora este fin de semana? Bueno, lo que hemos pensado ahí es, bueno, inaugurar un poco con el primer capítulo del documental, como para dejarla ahí picando, que son los orígenes de contar un poco cómo surgió el festival en la voz de sus protagonistas. Pero bueno, después haremos una presentación nosotros como inaugural, contando de qué se trata y cómo se viene. y después, bueno, empezamos ya con los cortos, va a ser todos cortos de títeres, todos los días va a haber dos cortos, porque también estábamos, también vimos que esto de ver el teatro desde la pantalla pierde un poco la gracia, y sobre todo en los títeres, que tiene que la gracia más linda es esta interacción con el público, ¿no? Que opina, que acota, que está ahí pendiente, y en la pantalla eso no sucede tanto. Si bien hay cosas lindas que vienen indagando los titiriteros, nos pareció mucho más que puede llegar mucho más en el formato de sketch corto. Y después nos gustó la idea esta de inaugurar con un taller para todo público, libre, abierto, gratuito, que puede entrar un montón de gente, que es el taller de Pequeños Universos, teatro en miniatura, de las compañías, de unas compañeras de aquí de Bariloche, la compañía Vuelta al Aire, que trabajan con teatro Lambe Lambe, que es como teatro en cajitas, el teatro en miniatura. Entonces les propusimos y se animaban a armar un taller con eso para justamente seguir incentivando esta interacción que tenemos con el público, que es, creo, lo más lindo, significativo que tiene este festival, que se ve muy bien en el desfile inaugural, que como este año no podemos tener desfile, proponemos este taller para que la gente aprenda y se anime a contar sus propias historias, a mostrar sus pequeños universos y compartirlos con nosotros en las redes, para que después sean parte del festival y ya al cierre del festival podamos ir subiendo las producciones del público, y que en la semana posterior al festival hacer como un post-festival con las producciones de nuestro público en ese pequeño formato, que lo pueden grabar desde el celular y mandarlo, y nosotros los editamos, le ponemos las placas y seguir compartiendo cortos pero hechos por el público. Entonces, de esa manera sentimos que era una forma novedosa de poder seguir interactuando, ¿no? Desde este taller, que es el primero, el de Pequeños Universos, que es libre, gratuito y puede entrar mucha gente, y después el lunes, el martes, hay otro taller de los compañeros mexicanos, que también apunta a esto, que es narración de historias con títeres de sombra. Es un taller de dos jornadas que tiene un costo muy accesible de 500 pesos por familia, y es un taller bien para trabajar en familia con esta narración de cuentos, y hay también quienes se animen a compartirla con nosotros, el cuento que hagan como resultado del taller, también lo subiríamos a las redes, ¿no? Voces al margen. 33 de mayo. Un recorrido por las organizaciones sociales y comunitarias de la región. Subite a este bondi. Y si nos estás escuchando en vivo aquí en FM Los Coihues, o nos escuchás a la noche hoy en Radio Nacional en este viernes, también no queremos terminar este 33 de mano sin difundir una actividad. Si sos de Bariloche y pasaste por el Centro Cívico, y si no sos de Bariloche, te contamos, en el piso del Centro Cívico, ahí en la Plaza de los Pañuelos y Luz Cultrunes, justamente están pintadas y se repintan cada 24 de marzo los pañuelos de las madres, como un recordatorio a la memoria y también una forma de expresar un nunca más. Luego de una actividad que se realizó el último sábado en el Centro Cívico, repudiando la ley de aborto libre, seguro y gratuito, en esa misma noche, curiosamente, aparecieron intervenidos los pañuelos con símbolos pesos, con X y con diferentes manifestaciones manchando los pañuelos de las madres. Entonces, este fin de semana, precisamente en el día 5, se va a estar realizando una acción. Estamos comunicados en este momento con Antú Villara. ¿Qué tal, Antú? Muy buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Antú, no te vamos a pedir que nos nombres a todas las organizaciones y personas que van a estar participando de esta actividad. Podemos, hoy cuando charlábamos previamente, decíamos que podemos nuclearlo en todos aquellos y aquellas que se sienten identificados con el pañuelo de las madres y con participar cada 24 de marzo de la pintada. ¿En qué va a consistir la actividad que se va a desarrollar el 5 aquí en el Centro Cívico? Bueno, mañana vamos a estar a partir de las 10 de la mañana, vamos a estar con música, vamos a estar tratando de llevar un poco de alegría, ¿no?, en contraposición al odio de lo que son este tipo de manifestaciones, y vamos a repintar algunos pañuelos, los que se puedan, siempre tratando de construir memoria colectiva, ¿no? decís algunos pañuelos porque se le pidió desde diferentes espacios y organizaciones y personas también al municipio, ¿no? Tanto que entregue, hay cámaras de seguridad ahí en el centro cívico para ver quiénes fueron las personas que hicieron estas pintadas, pero aparte se les pidió que se realice una limpieza a fondo, porque las pintadas con una pintura sintética, una pintura muy particular las que se hicieron. Sí, totalmente. Se han pedido las cámaras y también se ha pedido a la municipalidad que limpie, porque la pintura con que se ha hecho es muy difícil de poder sacarla del piso, y ahí nos damos cuenta, ¿no? El odio con que lo hicieron, también con la intención de que no se pueda sacar. Antú, entonces, mañana 5, después de este programa pasa otros días, pero el 5 es la primer parte de esta actividad que va a tener seguramente una continuidad luego de esta limpieza que va a realizar el municipio. Sí, exactamente. El 5 nos juntamos simbólicamente y vamos a pintar los pañuelos que se puedan, y ya se va a decidir entre todas las organizaciones seguramente una fecha para volver a repintar. Hay muchas propuestas y nos queda mucho por debatir todavía. Mañana entonces a las 10 de la mañana con pintura blanca, pincel, se pide a quienes puedan colaborar, barbijo y respeto por las distancias ahí en el centro cívico a las 10, ¿no? Sí, totalmente, principalmente esto de reforzar el distanciamiento social, que lleven barbijo, alcohol en gel y respetar todos los protocolos. Antú Villagra, te agradecemos y seguramente estaremos hablando luego de esta primer parte de la actividad. Es importante participar en el día 5 como para también marcar las calles y quiénes son los dueños del centro cívico, por lo menos en lo que tiene que ver con los pañuelos y con los espacios de memoria. Un abrazo grande, Antú. Bueno, muchas gracias por el espacio. Hola. Nos despedimos hasta la próxima semana. Nos estamos acercando al final de los ciclos de este 33 de mano en este 2020. Recuerden, la próxima semana sorteos para los de aquí, los de allá. Y bueno, esperamos hayamos sido una buena compañía en esta tarde, y muchísimas gracias por estar del otro lado. Agradecemos también al equipo de comunicación popular del colectivo Al Margen. Y no se olvide de saludar a Julia Viajoli, agradecerle, y a los compañeros y compañeras de la Red Enfoques, Red de Medios Comunitarios Patagónicos. Hasta la semana que viene.